tener certeza encuentro con justa razón que empatizar en la cuestión que resuena en mi cabeza para abrazar con el alma y transformar toda su belleza. Sentimos la melodía que viene del interior como la resistencia de los golpes del tambor. Abre la ventana, ya vamos a florecer, el sol se está asomando para la mecha y aprender. Cuando siento, abordando tu cuestionamiento, aprendiendo todo en el intento, porque juntas encontramos esta luz, juntas encontramos esta luz. Hoy nuestros jardines ya florecen, hoy nuestras semillitas solo crecen, porque juntas encontramos esa luz, juntas encontramos esa luz. Y ella me lo cuenta, yo le creo. Ay, que ella lo Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahora sí, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Por acá Paulina en una nueva edición de este noticiero semanal de la Radio Lesbiana. Saludamos a toda la audiencia de este programa. Agradecemos por supuesto a toda la equipa que hace posible este noticiero. Vamos a partir agradeciendo a Miri por esta editorial sonora con la que iniciamos la boletina del día de hoy y con la que iniciaremos siempre este noticiero. Contarte que luego de escuchar a Miri, escuchaste la música de Flor de Guayaba y su canción Yo le creo. Bueno, agradecer por supuesto, ya les contaba que por acá la voz Paulina, en locución y producción de este programa. Agradecer porque este noticiero tiene algo muy bello, que es que se retransmite en radios comunitarias. En todo este tiempo, ya les contábamos la semana pasada que ya llevamos 101 programas, este es el segundo de esta nueva edición, y en este tiempo hemos realizado complicidades con medios libres, medios comunitarios, que retransmiten en sus territorios la boletina y otros programas de Radio Humedales, así que quiero agradecer a Radio Aucán, a Radio Nehuen y Radio La Voz de Paine, que se han ido sumando también a esta retransmisión de la boletina informativa. Bueno, contarles que, como siempre, estamos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, muy importante también desde donde nos situamos, y muchas noticias, mucho acontecer en este y en otros territorios. Tenemos el bloque internacional en La Voz de Miri, pero antes queremos ir inmediatamente con una entrevista que hizo Pieri aquí en Santiago, aquí cerquita en el barrio República, en Acciones por Verdad y Justicia y también por Memoria, por Margarita Ancacoy, esta mujer asesinada en la ciudad de Santiago un 18 de junio a las 5:20 de la mañana mientras se dirigía a su trabajo a la Universidad de Chile. Hubo un acto de conmemoración desde sus compañeras, vecinas y vecinos y también del barrio. Y Pieri fue a este acto de memoria donde también pudo entrevistar. Así que vamos a iniciar también este momento de noticias recordando y exigiendo también memoria y justicia para Margarita Ancacoy. Vamos a escuchar. El día martes 2 de julio del 2024 se llevó a cabo un acto de conmemoración a 6 años del brutal asesinato de Margarita Ancacoy Huircán. Diversas organizaciones sociales y culturales reunidas en la Mesa de Cultura del Barrio República convocaron a vecinos y a vecinas a hacer memoria de este caso. Margarita era una trabajadora del área de mantención y aseo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quien se dirigía a su trabajo a las 5 de la mañana y a esa hora fue abordada por 4 hombres quienes, para robarle un celular y 5.000 pesos, la golpearon hasta su deceso. El caso de Margarita develó y puso de manifiesto las precarias condiciones de trabajo del personal de aseo de la universidad, pero también deja de manifiesto la inseguridad y precarización, valga la redundancia, que muchas mujeres trabajadoras viven a diario en nuestro país. En voces de sus compañeras vamos a conocer más del caso. Quería preguntarles, primero que todo, ¿qué ha significado para ustedes estos 6 años desde el asesinato de Margarita Ancacoy? ¿Cómo ustedes resumirían los sucesos posteriores a este hecho? Bueno, desde que tuvo lugar el asesinato brutal de Margarita, la Universidad de Chile se limitó a cuestiones meramente simbólicas. Ese 18 de junio del año 2018 hubo un duelo institucional de 3 días y fue solo eso. Y hasta el día de hoy ha sido solo eso. La Universidad de Chile ha tratado de tapar esto por todos los medios posibles. La Universidad de Chile no se ha pronunciado de ninguna forma, ha mantenido y se ha encargado activamente de mantener la impunidad administrativa que sigue hoy día vigente en el caso de Margarita Ancacoy. Es decir, todos los medios internos que tenía la universidad, llámese sumarios administrativos, todos los medios internos institucionales propiamente tales, devolvieron el balde de agua fría para la universidad. No hay ningún gesto de justicia para las trabajadoras y una indolencia inhumana. Que esta universidad y toda esta institucionalidad no está formada, no está construida para dar justicia a las trabajadoras, no está construida, está podrida derechamente. Es una institucionalidad patriarcal, de clase, es una institucionalidad que está construida para ellos, por y para ellos. Después de la muerte de Margarita Ancacoy, ¿algo cambió para las trabajadoras y personal de aseo de la facultad? Por un lado hubo cosas buenas y otro lado no. Porque igual, ¿cómo se llama? Ahora entramos a las 7 y salimos a las 4 y trabajamos de lunes a viernes. Y otras cosas no, que sigue igual. Pues, yo encuentro que no hay cambio, prácticamente. ¿Y cuál es el principal problema que viven las mujeres trabajadoras como personal de aseo de esta facultad? Acoso laboral. Yo creo que y es la poca empatía que tienen los hombres al ayudar a la persona que está haciendo el aseo en un turno. Claro, o sea, como tú dices, los hombres que están en el mismo cargo. Claro, en mantención, que es lo mismo, porque prácticamente ganamos lo mismo. ¿Y cómo ustedes solucionarían o qué propuestas tendrían ustedes para mejorar la condición laboral de las mujeres como Margarita, como ustedes? Lo que yo pediría sería que los horarios fueran más asequibles, que vieran a las compañeras que vienen de lejos, que le pusieran más atención en eso, en la seguridad de las compañeras. Que no haya otra Margarita, prácticamente, que sucede lo mismo que le pasó a Margarita. Paola, para ti, ¿cuáles son las principales responsabilidades que tiene la Universidad de Chile con el caso de Margarita Ancacoy? Para mí sigue siendo la jefatura a cual hasta el día de hoy no se ha disculpado, no se ha hecho presente y siguen trabajando acá en la universidad como que si nada hubiese pasado. No han tomado responsabilidades, no han tenido cargo, no se han hecho cargo a ellas, nada. Tú mencionabas que también administrativamente decían que desconocían que entraban a las 5:30 de la mañana a trabajar. Claro. Se hicieron lo desentendido cuando nosotros no explotaban. Decir no explotaban porque había poco personal, llegábamos a trabajar a las 5 de la mañana con Margarita, tanto no a eso, después en la tarde volvíamos a las 6 de la tarde y estábamos hasta las 9:30 de la noche porque no había personal, y el cual no teníamos movilizaciones, sino teníamos que venirlo por nuestros propios medios. Entonces era mucha la injusticia, mucha la precariedad que tuvimos nosotros y el día que falleció Margarita me di cuenta que estaba mal. Yo lo asocié, es como un marido maltratador que te va maltratando por año y tú no te das cuenta porque todo lo encuentras normal, pero es un abuso de poder, es un abuso totalmente hacia nosotros como trabajadoras. Y ahí me rebelé y dije que no, esto no podía ser. Margarita lamentablemente ya no estaba con nosotros, pero sí me hubiese podido pasar a mí, en cual yo también me pongo en el lugar de Margarita, además como compañera y amiga. Le prometí que siempre iba a luchar hasta obtener justicia por ella y también por su hijo. Como decía su memorial, ¿qué es lo que ha florecido luego de este hecho? Luego de este hecho, Margarita nos dejó un legado, que ella siempre estaba luchando por los cambios. Me decía, pucha Paulita, acompáñeme usted, me decía, ¿por qué es tan miedosa? Me decía, luchemos, pidamos cambio, y lo cual nunca fui capaz, nunca tuve fuerza porque era miedosa. Pero me dejó una enseñanza, que sí hay que luchar por nuestros derechos, que no seamos más sumisas, que hagamos valorar nuestros derechos como trabajadoras y no la injusticia ni la precariedad. Oye, a mí, ¿cómo se llama? Como que tengo así como cosas encontradas, así igual uno se emociona y como que procede el tiempo. Igual uno queda con esa cosita aquí en su corazón, porque igual fue difícil, pues, lo que sucedió, la muerte de ella, fue muy trágica, y eso nunca se va a olvidar, pues, siempre va a quedar marcado para las compañeras que estuvimos con ella. Y ese día, hace poco estábamos viendo un documental y decían que ese día las hicieron trabajar igual. Sí. Sí, por los niños, que no sé, los niños dijeron que se iban a tirar a paro, por eso lo dejaron descansar, como que tuviéramos un duelo. Muchas gracias. Mi temor solo valore los males. De aquí todos salen, de aquí todos salen. Mi ancestra me ha enseñado que no hay nadie. Que mi luz se apague y que mi lucha apague. Pero mi niña hermosa no la toca a nadie. No me la daña a nadie, no la violenta a nadie, no. Y esta tierra mía no la daña a nadie. No me la explota a nadie y no la devasta a nadie. Hey. Como quiera ante la injusticia, creada de empoderamiento. Luchando desarmada de violencia y de malicia. Cansada del sistema que nos reprime y no hace justicia. No hace justicia. Yo, esta niña se hace valer por sí misma. O quien lo echa a correr, hace valer por sí misma. Esta mujer es luchadora, se hace valer por sí misma. Sí, se hacen valer por sí misma. Mi voz siempre se verá alzada. Somos suficientes, somos empoderadas. La vida de nuestra niña ha sido arrebatada, pero se lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Y nuestra voz siempre se verá alzada. Somos suficientes, somos hermanas empoderadas. La vida de nuestra niña ha sido arrebatada, pero su lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Amor a mi piel, a mi cuerpo, a mis ojos, a mi pelo, a los rasgos de mi rostro, que le he dado de mis abuelos. Yo aprendí a amar a los demás, pero antes de amarme a mí primero, decidida salir adelante, alcanzo mi meta y sueño. Confío en mi amor, mi libertad, mi capacidad, mi manera de pensar, lo que mi ser puede expresar. Mi rebelión ante lo patriarcal, y esta sociedad que era obstáculo y estereotipo por derribar. Yo amo tristemente esta vida, como el triste amor que tantos años lleva esperando respuesta. El familiar de una detenida desaparecida, y el patriarcado también es femicida. Yo amo tristemente esta vida, como el triste amor que tantos años lleva esperando respuesta. El familiar de una detenida desaparecida, y el patriarcado también es femicida. Y ya que una carrera no se nace, por más que la desigualdad se consuma, tu voz nunca va a creer, no. Y mantente gritando si es necesario. ¿Para qué? Para que el mundo pueda escucharte. Y yo tan solo quiero recordarte, no es solo por ti, por mí, será por nuestra abuela, por nuestra madre, por aquellas que en vida sufren de violencia, humillaciones, y buscan la salida, y buscan la salida. Mi voz siempre se verá alzada. Somos suficientes, somos empoderadas. La vida de nuestra niña han sido arrebatadas, pero se lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Y nuestra voz siempre se verá alzada. Somos suficientes, somos hermanas empoderadas. La vida de nuestra ñaña ha sido arrebatada, pero su lucha, nuestra lucha jamás será silenciada, ey. No hay temor, solo valor y los males. De aquí todos salen, de aquí todos salen. Mi ancestra me ha enseñado que no hay nadie. Que mi luz apague y que mi lucha apague. Pero mi niña hermosa no la toca a nadie. No me la daña a nadie y no la violenta a nadie, no. Y esta tierra mía no la daña a nadie. No me la explota a nadie y no la devasta a nadie. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos esta entrevista, tremenda entrevista que hizo Pieri a las compañeras y amigas de Margarita Ancacoy. Este acto de conmemoración fue organizado por la Mesa de Cultura del Barrio República, del cual Casa Mundanas es parte. Así que agradecerte, Pieri. Y bueno, me imagino que hay cosas que nos van quedando más de lo que escuchamos. Me quedo con este marido, como este marido maltratador, este abuso de poder de la Universidad de Chile, además esta universidad tan progre, pero que aquí se evidencia y se denuncia cómo opera también esta violencia contra sus trabajadoras. Así que qué emocionante escuchar a sus compañeras y también cómo Margarita fue inspiradora también en rebeldía y desobediencia. Les mandamos un cariño a todas las compañeras de Margarita Ancacoy. Agradecemos el trabajo de la Mesa de Cultura del Barrio República por este ejercicio de memoria. Vamos a, ya lo decía Miri en la editorial, ya ella se encuentra desde el otro lado de la cordillera, pero no por eso no tenemos este bloque de noticias, así que vámonos a escuchar a Miri con qué noticias nos trae desde Argentina y otros territorios. Un saludo para la audiencia de Radio Humedales, soy Miriam Georgian. Hoy, desde el otro lado de la cordillera, bueno, y les voy a compartir el bloque internacional con primero una noticia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, recordar una noticia que ya habíamos comentado el viernes pasado sobre las personas que quedaron presas tras ejercer el derecho a la protesta contra la ley bases que finalmente logró el presidente Milei que sea aprobada por el Congreso, una ley que le reserva al Poder Ejecutivo decisiones discrecionales para modificar presupuestos, estructuras de gobierno, flexibilizar también la entrega de licitaciones para la explotación ambiental a corporaciones casi sin controles. En estas manifestaciones en contra de la ley base se detuvieron a 33 personas, de las cuales permanecen hoy aún cuatro personas detenidas. De ellas hay una sola mujer, que es Daniela Calarco Arredondo. Ella es una compañera piquetera, lesbiana, defensora ambiental, tiene 39 años, es de Mar del Plata, pero desde 2021 vive junto a Emilia, su compañera, en Lomas de Zamora. Es una defensora de la lucha ambiental, como decía, en una militancia que forjó en su ciudad natal contra las modificaciones. Una jueza, bueno, dictó recientemente procesamientos para estas cuatro personas que siguen privadas de su libertad por ejercer el derecho a la protesta. Y en esta ocasión vamos a compartir el audio de una compañera de Daniela que nos habla sobre la situación en la que se encuentra hoy. Hola, soy Vanina, soy compañera de Daniela Calarco. Ambas somos militantes de la organización MTR Votamos Luchar por el Cambio Social. En este momento Daniela sigue detenida. Nosotros denunciamos que la arbitrariedad, obviamente, y la persecución política en ella en particular, por ser una compañera militante del sector de desocupados, del sector piquetero, que la venimos peleando hace mucho tiempo, y hay un hostigamiento especial contra nuestro sector, que venimos movilizados con todos los gobiernos, pero con este en particular, con la quita de nuestros alimentos. Daniela es una compa, que hemos compartido muchísimos viajes por todo el país, hemos sido parte de las revueltas populares, organizando y ayudando a que más pueblos se organice y salga a luchar, y está presa en este momento y queremos la libertad inmediata tanto de Daniela como de los demás presos por luchar. Por el momento ella solo recibió visitas de su familia, que además vive en otra ciudad bastante lejos, entonces la pudieron visitar su familia y su compañera, pero después quienes somos sus amigos, sus compañeros de militancia y otros compas que la quieren visitar, no hemos podido lograr todavía la visita, la están gestionando desde Derechos Humanos, y algo que siempre levanta la moral de los compañeros y compañeras detenidas, hoy en este momento no nos los están dando, y es muy importante para nosotros poder visitarla, y es muy importante para ella también. Es una presa política, es una presa que tiene en clara sus ideas de cambiar esta sociedad, de cambiar las formas en las que vivimos, una compañera comprometida con las causas más justas y más del pueblo, es una presa política y está presa por eso, por salir a luchar, convencida de lo que queremos cambiar. ¿Y el hecho de ser lesbiana, crees que le complica la situación? ¿Es un plus? Sí, obviamente, una compañera que siempre estuvo a favor de toda la comunidad LGBT+, que hemos compartido la militancia por el derecho al aborto en este país y en tantos otros, una compañera que siempre fue parte de todos los encuentros, y eso, y este gobierno también usa eso para mantenerla presa a ella, y queremos su libertad. Y queremos aprovechar para compartir una invitación que está haciendo CICSA, Ciudades Feministas. Es una ONG feminista con sede en Córdoba, Argentina, y una larga trayectoria de trabajo en temas vinculados al hábitat, considerando la desigualdad y la violencia, vinculado al acceso a la vivienda y a los servicios básicos, que también hacen a la calidad de vida, ¿no? Desde 1985 trabajan en el fortalecimiento de las voces y acciones de organizaciones de mujeres en estos temas, y el foco de su trabajo es el derecho de las mujeres en sus diversidades a la ciudad, los territorios, los servicios e infraestructuras urbanas y rurales. En este caso, CICSA acerca la invitación para lo que va a ser la sexta edición de su seminario taller Mujeres y Ciudades. Este año se va a realizar el jueves 5, el viernes 6 y el sábado 7 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y el tema va a ser las injusticias territoriales. La primera semana de septiembre vuelven en este espacio de reflexión y de intercambio sobre el derecho a la ciudad y los territorios de mujeres y disidencias, que reúne organizaciones y feministas de Argentina y de toda América Latina y el Caribe. Esperan poder nutrir el debate, compartiendo experiencias y construyendo ciudades y territorios feministas con solidaridad y creatividad. El encuentro va a ser libre y gratuito, va a ser con inscripción previa. Aún no abren las inscripciones, pero bueno, ya están compartiendo las novedades en sus redes. Y van a haber actividades que van también a compartir por sus redes para quienes, teniendo interés en el tema, no puedan viajar. Pero bueno, me pareció interesante compartir este espacio de reflexiones que ya va por su sexta edición con la compañera Ana Falú. Y para quienes tengan más interés, pueden entrar a www.cicsa.org.ar. A mí me late por dentro fuerte esta corriente que me remece, que bombea, bombea así, y este cora que tengo aquí sueña y vuela. Si tú palpitas, el mundo giras, mi pieza. agitan y tú me invitas a que baile, bailemos así, que se pare el mundo aquí, sueña y vuela. Que hago caminando con el viento eléctrico, como una corriente que atraviesa mi cuerpo. Oh, eléctrico, que quema, que mueve, que sube por la vena, que no sé de qué. Eléctrico, como una bombita cuya anatomía cronometra mi querer. Eléctrico, auténtico y único, mi coco. A mí me late por dentro fuerte esta corriente que me remece, que bombea, bombea así. Este cora que tengo aquí sueña y vuela. Mi cora galopando, volando hacia ti, qué veloz proyectil que está allá por dentro y me siento feliz. No hay cura que llevo aquí, un disparo que me tan febril. No hay cura que calme todo este delirio que invade mi pecho y quita mi sueño. Dame tú la mano, vamos y escribamos que este gran tesoro lo llevamos, que este amor todo lo cicatriza, que esta caricia todo suaviza. A mí me late dentro esta brisa. Tú eres el aire que se desliza y vuela, vuela. Mi cora estrella, estrella, estrella, estrella, estrella. Mi cora estrella, estrella, estrella, estrella, estrella. Mi cora estrella, estrella, estrella, estrella, estrella. Mi cora estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con las noticias en esta boletina del día de hoy. Agradecemos a Miri por este completo informe desde el otro lado de la cordillera. Contarte que hace un ratito escuchaste la música de MC Millaray, Somo Newen, y acabas de escuchar Cora de Anita Tillú de su último disco, Vida. Vamos a seguir en noticias. No sé si te has enterado del caso de Catherine Hurtado, me imagino que sí. En la boletina hemos visibilizado bastante este caso de criminalización de la autodefensa. Hemos también hablado y visibilizado el caso de Estefano, chico trans criminalizado, ya lleva más de 2 años en prisión por defenderse. También está el caso de Yesenia en San Antonio, que aún no lleva 1 año, pero lleva ya varios meses desde el verano, prisionera también por autodefensa. Y está uno de los casos más graves, que es el caso de Catherine Hurtado, que ya lleva bastantes años y también está con una condena de más de 20 años. Y por eso nos quisimos comunicar con Silvana del Valle, abogada feminista, parte de la Red Chilena contra la Violencia. Además, justo hoy, 5 de julio, que se llevó a cabo un tuitazo por el indulto y por la libertad de Catherine Hurtado. Vamos a escuchar a Silvana para actualizar el caso de criminalización de la autodefensa, en este caso de una mujer de Tocopilla llamada Catherine Hurtado. Muy buen día, amigas y amigues de Radio Humedales. Acá Silvana del Valle Bustos, abogada e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En esta ocasión vengo a comentarles en qué se encuentra la situación de Katy Hurtado, mujer que se encuentra presa desde el año 2018, mayo de 2018, por dar muerte a su agresor y defenderse de esta agresión sexual y femicida de la que estaba siendo víctima. Luego de haber matado a su agresor, Katy Hurtado entra en prisión preventiva y con posterioridad es condenada por el Estado de Chile, incluso con un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema, a 20 años de presidio. En el año 2018, mientras se encontraba en prisión preventiva, Katy Hurtado sufrió una agresión sexual colectiva por parte de Gendarmería de Chile. Si bien a la fecha este hecho continúa impune y no se ha determinado quiénes fueron quienes la agredieron, Katy ha conseguido una condena en primera instancia en un tribunal civil por la falta de servicio por parte del Estado de Chile en este caso, ya que si bien pudieron haber sido personas externas a la cárcel quienes la agredieron sexualmente, ocurre que el Estado estaba igualmente obligado a protegerla y no lo hizo. Con posterioridad a estos hechos, Katy fue trasladada a la cárcel de Tocopilla, donde actualmente se encuentra. Sin embargo, por el hecho de haber denunciado esta agresión sexual, Katy ha sido víctima de persecución por parte de Gendarmería de Chile en ese penal. Katy Hurtado fue condenada y, como decíamos, su condena fue ratificada, motivo por el cual sus abogados particulares están pidiendo traslado de penal para que ella pueda cumplir en mejores condiciones esta condena y, además, la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud en el contexto de una demanda en contra del Estado de Chile para que se pueda compensar la situación que está viviendo Katy. Por nuestra parte, como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres preocupadas por la vida de Katy, hemos conseguido que ella me otorgue patrocinio y poder y en el mes de enero de este año, el 11 de enero de 2024, presentamos una solicitud en su nombre para que el presidente de la República, don Gabriel Boric, pueda indultar a Katy. Creemos que es de toda justicia, dado que el Estado de Chile no cumplió en términos generales convenciones internacionales como la Convención CEDAW y la Convención Belén du Pará, en análisis de la violencia que vivió Katy durante la relación que sostuvo con su agresor. Es el momento en que otro poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, sin intervenir en las decisiones judiciales, pueda mostrar un acto de clemencia, motivo por el cual el Estado de Chile tiene dentro de su legislación la posibilidad del indulto presidencial. Hacemos un llamado a Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, por cuanto desde que se presentó esta solicitud de indulto hemos agotado todas las instancias formales para pedir reuniones, para solicitar que los informes que se deben emanar se emanen de una vez y hemos tenido desgraciadamente mucha lentitud. Hemos recibido buenos comentarios de parte de distintos ministerios, sin embargo, Gendarmería de Chile ha procedido con una lentitud muy extrema. De hecho, al presentar esta solicitud de indulto en enero, no se notificó a Gendarmería de Chile y esta se autonotifica en el mes de marzo. Y a partir de ahí, ellos generan de manera autónoma el plazo para hacer el informe que deben hacer. Hoy, 5 de julio de 2024, ese informe todavía no emana y el plazo ya está absolutamente vencido. Es por esta razón que hemos hecho otras acciones de llamado a que distintas instituciones se pronuncien respecto a este tema, y es así como el día de ayer el Comité de Expertas de la Convención Belén du Pará, que es el comité que hace seguimiento al cumplimiento de esta Convención Interamericana en el sistema de la Organización de Estados Americanos, dejara un pronunciamiento en favor de Katy Hurtado. Las expertas han enfatizado que se ha incumplido por parte del Estado de Chile, de manera conjunta, todos los poderes del Estado, el Tratado Internacional Belén du Pará, puesto que los Estados partes están obligados a prevenir la violencia contra las mujeres con diligencia en cuanto al actuar de sus instituciones. Ellas han considerado que el proceso judicial que vivió Katy Hurtado no tuvo una perspectiva de género, como lo exige el artículo 7 de la Convención Belén du Pará, y es por esta razón que han hecho un llamado, en este caso al presidente de la República, don Gabriel Boric, para que, habiéndose agotado todas las instancias judiciales, pueda, considerando la situación de Katy, quien se defendió, como decíamos, de una agresión sexual y femicida, pueda ser liberada con este indulto presidencial. Asimismo, hemos obtenido el apoyo de diputadas de todas las bancadas políticas. Mujeres de derecha y de izquierda han hecho su declaración a través de una carta dirigida al presidente de la República en que apoyan esta solicitud de indulto. Katy Hurtado debe ser liberada porque no es posible que por defenderse una mujer siga estando presa. Ella lleva más de 6 años en pésimas condiciones y es el momento en que el Estado de Chile de una vez por todas libere a Katy Hurtado. No es justo que ella se mantenga tras las rejas. Vamos a seguir luchando por ella hasta que el gobierno de don Gabriel Boric y el Ministerio de Justicia, encabezado por Luis Cordero Vega, puedan comprender que la situación de Katy Hurtado es una situación especial en la que ella ha demostrado, dentro de todo lo que está viviendo, arrepentimiento, porque la vida de ella y de toda su familia se vio afectada por esta situación y es necesario que en este momento se haga un mínimo acto de justicia por Katy Hurtado. Vamos a seguir, como decíamos, trabajando por esto porque creemos que la justicia para las mujeres y las niñas en Chile debe pasar por estos actos como son la liberación de mujeres que se defienden. Libertad para Katy Hurtado, indulto para Katy Hurtado. Muchas gracias, compañeros. Voy a hacer un canto imprescindible, porque lo turbio de nuestra sociedad lo quiere todo prescindible. Voy a hacer un canto por las imprescindibles, porque el silencio de la historia las negó y las quiso prescindibles. Por las imprescindibles, por las indestructibles, por las que a punta de tanto protestar lograron lo imposible en la historia. Por las imprescindibles, por las incorruptibles, por las que heredan las ganas de soñar otro mundo posible. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? Ay, ¿qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia si las otras no lucharan por nosotras? Canto por las que no esperan, sueñan, y de las que aprendieran a resistir. Canto por todas aquellas, las de siempre, las valientes, las imprescindibles. ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado. Todo al pasar, ¿qué sería de la historia sin las otras? Ay, ¿qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? No lucharan por nosotras. Tantos nombres se me cuelan que no sé cómo citarles. Por los cantos se reparten subvertidas en veredas. Cierto que en mi voz se quedan, pues la gratitud es inmensa. Y si bien usted lo piensa, no seríamos de ahora las que cuentan esta historia si no fuésemos por ellas. Defensoras de la vida, de las aguas, de la tierra, pobladoras y aborteras, guardadoras de memoria, defensoras del mañana, yo mi verso les agencio, forjadoras de derecho para esta cruenta vida, y a las desaparecidas les ofrendo mi silencio. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? No lucharan por nosotras. Las Ana González, las Luisas Toledo, las Macarena Valdés, las Nicolás Quintremán, las Violetas Parra, las Gabrielas Mistrales, las abuelas, las madres, las hermanas y las que los libros nunca nombrarán. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos a la preciosa pajarita cantora. Le mandamos un abrazo con esta canción, Las Imprescindibles. Le mandamos un agradecimiento también a Silvana del Valle. Agradecimiento a todas quienes están ahí movilizándose por la libertad de Catherine Hurtado. Y bueno, ¿qué sería de nosotras sin las defensoras de los territorios? Las que están ahí también en la defensa de la vida, de la tierra, de las aguas. Y nos vamos a escuchar a las compañeras de Mujeres y Ríos Libres para que nos cuenten del trabajo que están haciendo aquí cerquita de este territorio. Hola, buenas tardes Radio Humedales. Les saludamos desde la Quinta Región Interior, directamente desde el Valle de la Aconcagua. Somos Mujeres y Ríos Libres, una organización de mujeres y disidencias que es parte de la comuna de Quillota. Nosotras y nosotres levantamos, rescatamos, protegemos, conservamos espacios naturales y ancestrales del territorio. Actualmente nos encontramos haciendo hartas cosas, dentro de los cuales está el Frente de Educación Ambiental, que para nosotras y nosotros es muy importante, puesto que aparte de que nos llena de alegría y de vida, hacemos senderismos con el grupo de niños, niñas, niñas y adolescentes, para poder compartir nuestra visión en cuanto a poder mejorar nuestras formas de relacionarnos con nuestro entorno, de poder cohabitar de mejor manera las comunidades y la naturaleza, identificando en ella las virtudes, los aportes, tanto alimenticios, también medicinales, y en la misma sabiduría que la naturaleza nos entrega. Nuestro territorio es parte de el gran Leufu Río Aconcagua. Entonces, en esta jornada de senderismo, por ejemplo, activamos mucho esa conciencia de no darle la espalda al Leufu, al río, sino que al contrario, que sea protagonista de nuestro día a día, de nuestro bienestar. Y bueno, aparte de esto, también tenemos otros frentes que son transversales, por ejemplo, las actividades artístico-culturales, en donde son abiertas a la comunidad y donde potenciamos la participación ciudadana de manera vinculante. Además de postular a proyectos también, que es otro frente que tenemos para fortalecer nuestro trabajo en el territorio. Algo muy importante también en el cual estamos es que si, como sea, aplicamos esta gobernanza participativa, por ejemplo, estando y participando en el Comité de Gestión de Humedales, puesto que años anteriores apoyamos al levantamiento del humedal Mayaca, que es el primer humedal denominado como tal en la comuna de Quillota. Y así participamos en otros espacios, por ejemplo, estamos levantando también e insistiendo en que la declaratoria de el humedal Las Galegas, que es un espacio rural de Quillota, que es San Pedro de Putupur, pueda declararse el humedal Las Galegas por fin. Hemos estado esperando ya mucho tiempo para eso, pero seguimos apuntando a que sea posible. Y así otros espacios también que las comunidades nos van pidiendo apoyo, por ejemplo, en el sector de Boco, estamos apoyando activamente en sacar los tubos del canal Mauco, en donde los vecinos y vecinas se vieron muy afectados y afectadas en estas últimas lluvias. Y así, la verdad, sabiendo también que somos parte de la reserva de la biosfera de la Campana Peñuelas, y eso también lo aplicamos a nuestro trabajo territorial. Así que un saludo a Radio Humedales y bienvenidas, bienvenidas cuando quieran. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Saludamos a todas las compañeras de Mujeres y Ríos Libres. Agradecemos también todo el trabajo que están haciendo por la defensa del territorio. Y ya estamos prontitas a cerrar esta edición de la Boletina Informativa, hoy día 5 de julio del año 2024, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Y queremos celebrar y mandar un saludo cariñoso de felicitaciones por este nuevo año a la Escuela Libre Textil. ¿Conoces tú que estás escuchando el trabajo de la Escuela Libre Textil? Bueno, escuchemos en la voz de Patti Ruiz, quien es parte de este trabajo textilero de bordadoras. Vamos a escuchar. Hola, soy Patricia Ruiz de Escuela Libre Textil, aquí corazonando con Radio Humedales. Gracias por esta hermosa invitación. Quiero contarles qué es Escuela Libre Textil. Es una organización sin fines de lucro, autogestionada, que nace hace 5 años. Somos textileras y nos reunimos para conversar respecto de experiencias textiles. A la fecha contamos con una gran comunidad que se reúne todos los domingos del año a las 11 de la mañana para compartir experiencias, caminos, sueño en torno al quehacer textil. Escuela Libre Textil es una comunidad que pone al centro el cuidado y el respeto entre nosotras. Esta comunidad es hermosa y extensa. Los relatos y experiencias vienen de distintos territorios, de América Latina, de Europa y otras latitudes. El domingo celebramos junto a un grupo este cumpleaños que nos ha proporcionado grandes aprendizajes y enormes alegrías. Fue una ceremonia ritual. Pusimos al centro nuestro textiles y nos corazonamos en vivo. Fue hermoso abrazarnos, conocernos y animarnos para continuar con nuestros proyectos. Hoy no es fácil en medio de la realidad convulsionada que nos afecta nuestras vidas, en lo económico, emocional y espiritual. Esta es la misión de la escuela. Resistimos desde el amor y continuamos danzando con las hebras, los hilos y relatos. Gracias por este espacio. Las abrazamos e invitamos a visitar nuestra página web www.escuelalibretextil y seguirnos por Instagram. Si no es textilera, también estás invitada. Muchas gracias y un abrazo grande para todas, para Radio Humedales y para Casa Mundana. Muchas gracias, besitos, que estén muy bien. Saludos ahí a las compañeras de Escuela Libre Textil. Gracias, Patti, por compartirnos este audio, este saludito. Y las invitamos a que busquen Escuela Libre Textil. Están todas las entrevistas, las conversaciones muy bellas en torno al hilar, al textil político también. Así que está todo guardadito ahí en las redes sociales de Escuela Libre Textil. Y ya estamos prontas a un 9 de julio, el Día de la Visibilidad Lésbica en este lado del mundo, en memoria de Mónica Briones. Y este año se conmemoran 40 años del crimen de odio en contra del artista visual, pintora y escultora Mónica Briones, que además es el primer crimen de lesbo-odio documentado en Chile. Se están organizando distintas acciones. Aquí, por supuesto, que en Santiago se está llamando y se está convocando a acciones de memoria en la calle Merced con intersección Irene Morales. Así que, si puedes, anda a estas acciones de memoria de Mónica Briones y de todas las lesbianas que han sido víctimas de crímenes de odio. Recordando también a las lesbianas o visibilizando a otras lesbianas, artistas, poetas, queremos cerrar la boletina del día de hoy con poesía de una compañera salvadoreña, poesía de Mari Marielos, quien generosamente nos comparte un audio también para conocerla un poquitito y también para escuchar una poesía en el contexto de visibilidad del Día de las Lesbianas, visibilidad lésbica. Y esta poesía también ella la comparte en la memoria del 28 de junio. Así que muy coherente traer su poesía y sus letras lesbianas a la radio Humedales. Vamos a cerrar entonces con la poesía de Marielos y también nos vamos con la música de Isleña Antumalén, sureña de Zacatá. Y nos encontramos entonces la próxima semana en una nueva edición de la Boletina Informativa. Agradecemos a la equipa, agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa. Y también recordarles que sintonicen y se acompañen de la radio Humedales. Ahí en las redes sociales pueden encontrar la programación. Además, todos los capítulos los vamos subiendo a distintas redes, Spotify, YouTube, Archive. Así que no hay excusa para no conocer cuál es el contenido que está saliendo desde esta radio. Un abrazo grande. Nos vamos entonces con la poesía de Marielos y con la música de Isleña Antumalén. Chao, chao. Mi nombre es María de los Olivos, soy lesbiana feminista, salvadoreña, escribo poesía y nada, quisiera agradecerles por la invitación, especialmente a Pau, por invitarme a compartir este poema que surgió en torno al 28 de junio. 28 de junio. Orgullo. Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. O por algo en lo que una persona se sienta concernida. También arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Esto de acuerdo a la Real Academia Española. Una niña no puede ser orgullosa. Una mujer no debe ser orgullosa. ¿Lesbianas? La pregunta ofende. Orgullo, para niñas y mujeres, es otra propiedad prohibida. No son dueñas de la tierra en la que se siembra y cosecha el tal orgullo, sus cuerpos. Modestas, accesibles, insatisfechas con ellas, desenamoradas de ellas. Así deben levitar en este mundo niñas y mujeres. ¿Lesbianas? Hasta el nombre es una afrenta. El orgullo de niñas y mujeres no ocupará la vía pública y en la más íntima convivencia no se atreva a mostrar el rostro. Hay de aquella que le abra puertas en mente y corazón le permita dejar huellas de unos primeros pasos que pronto ansiarán ser alas y volar de amor con ella. A ninguna va a gustarle que le canten de regreso al encierro, perra arrogante. Lesbiana, orgullosa, la combinación es ridícula. De ese charco emponzoñado bebimos tantas, niñas, mujeres, lesbianas. De ese empacho nos sanaron unas lesbianas inconformes con el cuento, enlazadas a todas, ruidosas, astutas, entre barro y saliva, nos bautizaron. Rebeldía, nombre de niña que se niega a besar, nombre de mujer que besa a quien desea, nombre de lesbiana que rebelde existe orgullosa. Guaynata abajo, guaynata al suelo, rompe la pita, suéltate el pelo. Mira, mira, como baja un poco más. Mira, mira, sureña de Zacata. Guaynata abajo, guaynata al suelo, rompe la pita, suéltate el pelo. Porque yo saco mi nahuén del río con un cortecito bien fly. Sureña loquita, buena barra cataca. Con un mate a orilla de la playa. Paso el verano, andas joleo con las ñañas. Evidentemente llevo el ritmo a tu mente. Insolencia lo que traigo desde el sur del continente. Y en la sureña representa la escena. Música que llega, música que suena. De Melipuya, Guapi, la frontera no nos frena. Le damos un medio corte, bailamos toda la nena. Hasta abajo, con la leña lo movemos hasta abajo. Dale, dale que retumbe el bajo. Ay, qué rico ese flow que me trajo. Hombros atrás, fleta rodillas. Ah, ah, ah, ah. Guaynata abajo, guaynata al suelo. Rompe la pita, suéltate el pelo. Mira, mira, como bajo un poco más. Mira, mira, sureña de Zacata. Guaynata abajo, guaynata al suelo. Rompe la pita, suéltate el pelo. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. Radio Humedales. Cultura y existencia lesbiana.